ella no supo querer, ella no supo amarme. Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarle. Quien no sufrió un engaño, nadie murió por amor. Hay que saber ganar, también perder. Ella no sabe. Quien no sufrió un engaño, nadie murió por amor. Hay que saber ganar, también perder. Ella no sabe. Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogar.